mi matrimonio pensando que desperté. Yo busqué mi matrimonio pensando que desperté. Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel. Y salió pa' mi desgracia más amargo que la hiel. Casado ya no puede ni dormir. El hombre que ya es casado ya no puede ni dormir. Y estos son unos tormentos que duran hasta morir. Y estos son unos tormentos que duran hasta morir. Así que canten los gallos, a mí me hacen levantar. Y que vaya a trabajar. Dicen que hay obligaciones y que vaya a trabajar. Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar. Con las novias que yo tuve ya no puedo conversar. Como me salió celosa la mujer me sigue atrás. Salió celosa la